en El Salvador. El gobierno anunció la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Este organismo buscará establecer el paradero de personas víctimas de desaparición forzada en los 12 años de guerra que vivió el país. Wilfredo Hernández tiene más información desde Radio Iscanal. ¿Dónde estarán los niños de la guerra? ¿Quién velará sus sueños y sus vidas? Desde hace años nosotros venimos esperando que se conforme esta comisión, que va a ser la que va a buscar las personas desaparecidas. En ese sentido, creemos que para nosotros este es un paso inolvidable. Así reaccionó Madre Guadalupe Mejía, una histórica luchadora por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado, luego de conocer el decreto ejecutivo que a partir del 27 de septiembre le da vida a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado con la búsqueda. A pesar de ser mayor de edad, Madre Guadalupe está dispuesta a colaborar con este organismo y aprovechó para decirle a las Fuerzas Armadas que si no abren sus archivos, localizar a las y los desaparecidos seguirá siendo una deuda, aún con la existencia del CONABÚSQUEDA. Mi llamado también es a los militares, a que ellos colaboren, porque ellos saben dónde los dejaron. Que digan, aquí quedó fulano. O tal vez no voy a dar el nombre, pero que nos digan aquí enterramos a varios, aquí están. Entonces, con esa colaboración sería más favorable, porque fueron ellos los que desaparecieron a nuestros familiares. Entonces, en ese sentido, les pido a ellos que por favor colaboren con la comisión. ¿Dónde estarán Esteban y Leticia, Mario Fernando, Milagros y Yadira? Durante la presentación del decreto, el presidente Salvador Sánchez Serén aseguró que su gobierno continúa trabajando porque las graves violaciones a los derechos humanos del pasado no se vuelvan a repetir. Para ello es necesario que todas las instancias y sectores de la sociedad salvadoreña apoyen el trabajo de esta comisión, que es eminentemente humanitario y que esperamos cuente además con el acompañamiento y apoyo de la comunidad internacional. Agradecemos a todas y todos que han hecho realidad esta iniciativa, en primer lugar a la familia, a las que extiendo mi respeto y solidaridad, y a todas las organizaciones que fueron parte del diálogo para la construcción de este espacio. El CONABÚSQUEDA será una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, institución que proveerá los recursos necesarios para su funcionamiento y operación. Además, la comisión podrá recibir apoyo financiero, técnico y en especie de organismos cooperantes. Su finalidad es investigar y determinar el paradero y situación de las víctimas adultas de la desaparición forzada durante el conflicto armado en El Salvador y propiciar el reencuentro con su familia o la restitución de sus restos. Para Voces Nuestras, desde Radio Iscanal El Salvador, les informó Wilfredo Hernández.